Santiago de Chile. Bienvenidas y bienvenidos, estamos en una edición más de Palabras Desalambradas, desde el Centro Cultural de España y con la Alianza del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Región Metropolitana, bajo el plan de lectura. Aquí estamos conversando de literatura en sus distintos ámbitos y hoy día nos dedicamos a un tema que nos agrada mucho. Estamos con Héctor Carrillo en los controles y aquí, en la sala de grabación, jugando a ser locutores, tres escritoras, pero también niñas, de alguna manera. Así que por eso estamos jugando aquí. En primer lugar, presento a Mariana Ramírez. Ella es autora e ilustradora. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme. Muy bien. Más escritora que ilustradora, por favor. Perfecto. Bueno, de eso lo vamos apenas a ver. Apenas ilustradora. Ah, ¿sí? Es verdad. Ya. No. Ahí lo vamos a ir descubriendo. Paz Corral, querida amiga de mucho tiempo, cuentacuentos y autora, y otras tantas, capacitadora, monitora de taller, etcétera, etcétera, investigadora, muchas cosas. Paz, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Gracias por la invitación. Siempre entretenido hablar de libros, lectura. Exacto. Y todas esas cosas. ¿Y conocías estas dos autores? No las conocía, fíjate. Yo creo que, yo no sé si ustedes se conocían. No, tampoco. Que bueno, ahora nos conocemos. En Palabras Desalambradas, entonces, el lugar del encuentro. No es primera vez que tenemos invitados que se conocen entre sí y que después terminan conversando y conectados, que es lo que debe hacer justamente un programa como este. Y estamos con esta autora también para libros infantiles y sagas, etcétera, Luz María del Valle. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muchísimas gracias. Qué bueno que no se conocieran, así sacan, aparte de conversar de literatura infantil, también nos llevamos contactos y nos llevamos este afán de seguir comunicándonos, ¿no? Así que la idea es hablar de nuevas tendencias en literatura infantil. Nuestro público que va a escuchar estos programas en algún momento, queremos que permanezca este programa, que lo escuchen una y otra vez, que lo puedan divulgar la gente, y seguramente habrá padres, madres de familia, pero también hay docentes, profesores, bibliotecarios, etcétera, gente que quiere hacer el fomento lector en forma práctica, y por eso las invitamos, porque ustedes tienen una visión acerca de lo que es la literatura infantil, hacia dónde va, qué leen y cómo leen los niños hoy día. ¿Sí? Ese es el tema. ¿Alguien quiere partir en primer lugar? ¿Les están mirando en este momento? Perfecto. Parte Luz María del Valle así levantando la mano. Como los y niños comentando. Del colegio. Dijimos que íbamos a ser niños, así que ya levanto la sí, mano. Sí, por favor. Mira, una de las cosas con las que los libros compiten hoy día que no nos tocaba cuando nosotros éramos niños es con el tema de las redes sociales, de que los niños están acostumbrados a apretar botones, a ver pantallitas. Y creo que, a pesar de lo que la gente ha dicho mucho, que los libros son difíciles de ponérselos a los niños porque no están acostumbrados, mi experiencia ha sido todo lo contrario, que para ellos el tomar un libro, pasar la página, es una experiencia rica, les agrada, necesitamos el tacto, necesitamos estar en contacto con el papel, con el libro mismo, y muchas veces me han tocado niños que me han dicho, yo no leía en papel, pero cuando me mostraron este libro, empecé a leer. O sea, el papel del mediador es vital en esta generación por ese tema, mostrarles otra cosa en el fondo. ¿Sabes por qué? Yo siento que lo que pasa hoy día es que los que no saben para qué sirve un libro o qué hacer con un libro en las manos son la generación de los padres, de los niños que hoy día tienen hasta 10 años, porque ellos no se formaron como lectores. Hubo un gran bache en algún momento, que habría que estudiar por qué se produjo, donde la generación que hoy día tiene 30, 35, 40 años fue una generación de no lectores. Y por lo tanto los libros para ellos son algo desconocido y no saben cómo mediar justamente con sus hijos, cuando el principal mediador debiese ser, porque es lo natural, la familia, los padres, un adulto significativo. Entonces hoy día esa mediación queda restringida a la escuela. Y tengo grandes esperanzas para el futuro, porque a diferencia de lo que pasa con esa generación, los chicos que hoy día tienen 15, 16, 17 años son grandes lectores. Son lectores y consumidores de libros en formato papel, pero así a manos llenas. Y ellos sí van a tener libros en sus casas. Y sí van a saber qué hacer con los libros. Y sí aman los libros, por lo tanto ese amor lo van a poder transmitir a sus hijos. Estoy de acuerdo con eso, especialmente en que hoy los adolescentes leen más también porque hay más ofertas para adolescentes. Sí, yo creo que acá las tres, bueno, si hoy escribimos porque evidentemente fuimos lectoras, Pero yo recuerdo haber leído libros, no sé, de Agatha Christie cuando tenía 12 años, que puede ser muy entretenido, por supuesto, cualquiera lo puede leer, pero no está pensado para un público adolescente. Hoy en día tiene una variedad gigante de libros para adolescentes que están, de hecho, dentro de los bestsellers. Tuve los últimos 10 libros más leídos de ficción y más de la mitad son para adolescentes. Que Los Crepúsculos, que muchos a lo mejor sí, los claro. criticarán, que están estos otros de... Tú antes de mí, ¿cómo era? Yo no sé el público objetivo de eso, pero un montón yo de... Yo tampoco, pero sí, hay muchos. Sí. Y están leyendo más, yo creo que también por eso, porque además la industria editorial se dio cuenta que los adolescentes sí podían leer y que se le iban a comprar. Entonces, qué bueno que se está dando ese círculo virtuoso en este caso, de que hay más ofertas, leen más, y como leen más, hay más ofertas. Pero ahí es donde volvemos al tema del mediador. Porque un buen mediador lo que hace es poder encontrar puentes entre esa lectura juvenil y la lectura que requiere un poco más de análisis, de crítica, de pensamiento y de posibilidad de dar la vuelta para seguir buscando lecturas que te hagan crecer. Y por ejemplo, en la saga Crepúsculo, el vampiro protagonista tiene como libro de cabecera Cumbres Borrascosas. Entonces, y esto te lo digo porque lo comprobé personalmente con una de mis hijas, un niño puede pasar porque de algún modo ya ha adquirido las habilidades con esa lectura, puede pasar de Crepúsculo a Cumbres Borrascosas sin mayor problema. Y puede amar Cumbres Borrascosas y pasar de ahí a la literatura inglesa y convertirse, y de ahí dar un salto al steampunk, por ejemplo, que es otro género que vincula época victoriana con ciencia ficción, y puede ir dando saltos reinteresantes en la medida que tenga un mediador que sea capaz de detectar esas oportunidades de lectura. Aparte el esto de la intertextualidad, ¿no? O sea, cuando le gusta mucho Crepúsculo y cita a Emily Brontë con Cumbre Borrascosa, claro, uno empieza a buscar todos estos referentes. Pero también yo creo que tiene que ver, y específicamente con literatura infantil, que en este momento, tal como decía Mariana Ramírez, hay un auge editorial que principalmente los libros infantiles tienen una cantidad de colores, texturas, posibilidades, ¿no? El libro álbum, el pop-up, etcétera, etcétera, ¿no? Porque de eso estamos conversando hoy día, de nuevas tendencias en literatura infantil. Pero al margen de eso, de toda la capacidad que podemos tener como el libro, como atractivo, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de literatura infantil actual? ¿De qué escriben ustedes, que son escritoras? Yo no sé si soy muy actual, o sea, no soy un ejemplo muy... Pero al momento de escribir, tú escribes simplemente y después ubicas, no sé, en el mercado, esto es como literatura juvenil, esto es más literatura infantil. Sí, yo creo que más bien, claro, uno escribe lo que le gusta, en el fondo, dependiendo de los niños con los que uno se relaciona. Estupendo. Yo trabajo, hago talleres para niños, estoy siempre rodeada de niños, entonces no es raro que lo que escriba tenga que ver con la edad de los niños con los que estoy trabajando en ese momento. Un poco es un estímulo como, recíproco. Claro, conectado con esa edad. También pasa mucho que los escritores van creciendo la edad de su público cuando van creciendo los hijos, ¿no? Porque uno va escribiendo y contando los cuentos que le gustan a sus hijos. Entonces, no, por lo menos desde mi experiencia, no es tan planificada la cosa. Uno escribe y después eso les gustó mucho a los niños de cuarto básico y lo ponen en el plan lector de cuarto básico. Pero no estaba planeado para un curso concreto. Y por otro lado, Lo que escribo yo, como decías tú, la saga de aventura es algo re antiguo. O sea, no tiene nada de novedoso escribir tres capítulos de aventura. Lo que llama la atención a los niños es la historia misma, que es entretenida o no. Pero yo no puedo estar considerada mucho dentro de literatura muy actual. Perfecto. Y Mariana, ¿cuál es tu caso? ¿Cómo te relacionas con la literatura al momento de escribir? Es bien divertido porque yo no tengo hijos, no tengo sobrinos y básicamente no me rodeo con niños más allá de la itinerancia, la visita a los colegios. Entonces yo parto escribiendo de la base de que a mí me entretiene escribir. Escribo porque me entretiene el proceso, se me ocurre una idea, me río sola y me planto frente al computador desde la base de lo que me gusta escribir, de lo que me gustaba leer cuando era niña. Y de ahí parto, no busco si esto después va a encajar o no va a encajar en el colegio, ¿no? Tengo textos escritos que ni presento, lo hago porque a mí me entretiene. Entonces, parto de esa base, que si no me entretiene escribir algo, imagínate cómo alguien lo va a entretener leerlo después. Entonces, partiendo por ahí. Ese es mi punto de partida. Perfecto, la entretención primera tuya, ¿no? Y en el caso de Paz, que ha sido investigadora de mitos, leyendas, etcétera, ¿no? Sí, pero fíjate que la escritura tiene que ver más bien con mi imaginario y con mis gustos propios. Por ejemplo, a mí me fascinaba la historia y me sigue gustando mucho de todo en la literatura de terror. Que sí. Entonces, justamente contando cuentos para niños chiquitos, me di cuenta de que tenía que usar el imaginario del género del terror, pero con más sentido del humor o con más ternura que con miedo, porque no quería que después me culparan de las pesadillas y los traumas de los niños de primero o segundo básico. Entonces, partí utilizando eso, lo que a mí me gusta, por ejemplo, después con Caperucita Roja, es uno de mis cuentos favoritos de la literatura clásica infantil, y empecé a ver, a coleccionar Caperucitas Rojas, distintas versiones, distintos formatos, y un día dije, ya, ¿y por qué no escribo yo mi versión de Caperucita Roja? Y tengo la suerte de trabajar con una ilustradora que se llama Fabiola Solano, que me apaña en todo. Entonces le digo, ¿sabes qué? Quiero hacer algo que tenga cómic, que es mi otro género, y que es otro de mis géneros favoritos, que tenga cómic y que tenga esto, bla, bla, bla, bla. Y salió. Y así, en el fondo va. Un día estaba viendo a una de mis nietecitas que tenía celos, y salió el libro Los Celos. Y así van saliendo en la medida. Y, por ejemplo, Caperucita Roja es una saga. Y se llama Caperucita Roja y Abuelita, Detectives Privados. Entonces saqué el primero, que es justamente el que está ahora en itinerancia. Y los chicos siempre me preguntan, oye Paz, yo creo que la segunda parte ya debiera estar lista. Porque y son geniales. Y claro, la segunda parte requería también de harto trabajo, pero ya está lista. Y va teniendo, claro, esa sorpresa. Van saliendo los temas también. Uno te pregunta, ¿y cuándo va a salir la película? La película. Ah, no, porque como claro, son más cortitos, no, menos mal que todavía no me preguntan por película. Me complicaría. Sí. La entretención, el humor, ¿no? Y el humor, que es un ejercicio de inteligencia absoluta, esto que decía mi abuelita, así como no se ría tanto, que la risa abunda en la boca de los tontos. Ay, es sí, una falsedad absoluta, ¿no es cierto? Y el humor requiere un criterio también crítico, y entonces le estamos dando posibilidad a los niños a través de la literatura infantil de esta posibilidad crítica. Es algo que lo que yo también trabajo en este tipo de cosas, ¿no? De capacitaciones, de talleres y cuentacuentos, etcétera. Entonces sabemos que podemos apuntar por ahí. O sea, yo creo que la literatura infantil no es inocente. Va más allá del gusto. Hay ciertas cosas que ahí estamos rescatando, como muy bien decía aquí Paz, ¿no? Ve una situación de celos y lo pone en literatura, ¿no? ¿Abordan ustedes esta especie de temáticas que están ahí, que latentes? Sí, lo que yo hago mucho, que a los niños les gusta mucho, es usar la literatura como una forma de enseñarles a ellos a expresarse. Por ejemplo, como yo escribo libros de aventuras, les digo, ya, pero vamos a jugar a que ustedes hagan sus propias aventuras. ¿Y cómo? Si no somos escritores. Y ya les demuestro que ellos pueden hacer lo mismo. Y durante los 40 minutos que te invitan típico a los colegios, ellos crean sus propios personajes y hacemos entre todos una aventura para el personaje más choro que salga. Y quedan ellos como con la idea de que cualquier cosa que cuenten, yo les digo, cuando le cuenten al compañero lo que hicieron el fin de semana, cuéntenlo así. Así, como esto, como una aventura. Tiene que haber un gran final, tiene que haber un problema, una solución, dejamos metido a ver qué pasó. Y eso a ellos les sirve después para, incluso me dicen las profes, en las pruebas me escriben más entretenido, más ordenado, independiente de la historia misma. O sea, el hecho de ellos ser capaces de sacar qué es lo que hay en cualquier historia, les gustó o no les gustó, les sirve después en la vida para otras cosas que no son exactamente de literatura, como puedes imaginar. Sí, claro, obvio. La literatura en general nos ofrece eso, ¿no? Exactamente, y ellos también lo disfrutan mucho, el darse cuenta que son igual de choros que la escritora que está ahí, porque yo lo hice igual. Entonces eso también los invita a seguir leyendo, porque yo sé cómo se hace esto. Les encanta saber cómo se hace eso. Y para quien esté escuchando y diga, uy, qué buena idea que tiene Luz María del Valle, ¿tú haces una primera parte de inducción a esta creatividad? Es una charla. A mí cuando me invitan a los colegios, yo les ofrezco ya la clásica charla de que los niños preguntan, ¿y cómo se te ocurrió el libro? O esto, que es un taller que se llama Contemos Aventuras o Inventa tu propia aventura. Entonces, generalmente les pido que no hayan leído mi libro, porque así los voy dejando metidos. Pero a veces los niños han leído el libro, entonces usamos los personajes. Y parto diciéndoles que yo soy escritora de libros de aventuras y que creen ellos que son las aventuras. Empiezan a hablar, se empiezan a meter, ojalá que gritan, empiezan yo. Y yo les digo, ustedes son escritores de aventura igual que yo, les voy a demostrar. Y entonces les pongo una imagen, les digo, ya, si yo les cuento que fui al supermercado y compré, qué sé yo, todo, y una imagen de un supermercado atrás de mí, qué fome, ¿cierto? Es una aventura, no, dicen todos, no, qué fome. ¿Y qué pasa si? Y paso la imagen y hay un monstruo dentro del supermercado y todo, ya, ¿qué hacemos? A ver, díganme, ¿qué hacemos en este caso? Y empiezan a dar soluciones, yo haría esto, yo le tiro un cuchillo, ¿tenemos cuchillo en el supermercado? Sí, tenemos cuchillo, ya, y empiezan ellos a dar sus ideas. Y al final les digo, ya, pero necesitamos un gran final, porque a ustedes les ha pasado que terminan un cuento y dicen, ah, chuta, yo hubiera pasado más páginas. Sí, no, tiene que quedar claro que terminamos. Entonces, ¿cuál sería el gran final? Y uno dice, no morimos todos. Bien, gran fin, pero no es final feliz. No importa, pero está claro que se acabó la historia, no hay nada más que contar. O otro dice, no, porque entonces el monstruo se hizo bueno. Regio, otro final. Y les digo, ven, acabamos de escribir una aventura. Ahora, ¿a quién le pasó esto? No sé, a ver, ¿cómo es? Pensemos, imaginen su propio... Y cada uno hace su propio personaje. Les presento a Yakai, si no lo conocen, que es el protagonista de los libros. Y otras veces ellos mismos lo presentan. Y entonces cada uno crea su propio personaje. Bien, a veces los hago dibujar, si son muchos los hago imaginar, nomás con los ojos cerrados. ¿Quién quiere presentar su personaje? ¡Ya! Salen 20 personas. Salen las cosas más geniales que te puedas imaginar. Y ahora hagamos una aventura para ese personaje. Y entre todos la hacen, ya, a ver, ¿qué problema puede tener? Tiene que tener debilidades, fortaleza, un personaje seco no sirve para nada. Tiene que tener algún problema, si no, ¿qué vamos a contar? Y olvídate, o sea, se arman unos cuentos increíbles ahí mismo en un minuto. Y después les digo a las profes que los expongan, lo que quieran dibujar, qué sé yo. Con eso me han dicho muchas profes, muchas veces, y las bibliotecarias también, que hay varios niños que empiezan ellos a escribir, aparte de leer, digamos. Lo que sacamos conclusión que esta unión que se logra, ¿no?, por distintos proyectos, por distintas instancias, de que estos niños y niñas conozcan a los autores y autoras, ¿no?, de literatura infantil, como me ha pasado. Yo participaba en proyectos así, y me acuerdo que llevábamos alguna escritora que estuvimos trabajando durante todo el año y decía, ¡está viva! Sí, era bien, y no es viejita. Sí. Sí. Porque todos los escritores están muertos. Son viejitos. Me encanta, totalmente. Que me dicen, es que eres tan joven. Mariana, en ese sentido, ¿cuál ha sido tu experiencia en esto que tú dices que también has itinerado a partir de tu obra? Yo esto comencé este año, de hecho he hecho recién 3 visitas a los colegios, entonces para mí esto es una experiencia absolutamente nueva. ¿Qué tal? A mí todavía me da un poquito ansiedad cuando voy, la verdad es que me encanta ir, lo disfruto muchísimo, pero me he dado cuenta que cada experiencia es nueva, entonces en función de las últimas que fui, hice un PowerPoint tratando de recopilar lo que había sido experiencias previas, lo que más le gustaba ver a los niños, pero entonces llega un curso, y este caso en particular era un curso solo de niños hombres. Y yo que había hecho todo mi plan en torno a leerle un libro de una lagartija que quería ser bailarina. Entonces, te das cuenta que igual se los leí, porque da lo mismo que el tema de género acá, da igual. Pero claro, yo iba con otra disposición, pensando entonces ya, las niñas me van a decir esto, los niños me van a decir esto otro. Y te das curso cuenta, ¿qué curso? Chiquitito, a mí me tocan terceros básicos. Tercero básico, perfecto. Un par de terceros básicos, 60 niños son chicos. Chiquitos. Y son, claro, bastante buenos para desordenarse ahí. Ya, entonces, cuenta ya. ¿Qué pasa? Entonces ahí voy aprendiendo y aprendiendo un poco por mi cuenta, a leerle el cuento, a tratar de hacer la pausa necesaria. Me funciona mucho en la medida que voy leyendo parar y preguntarle ya, ¿qué creen que va a pasar ahora? Porque además eso les mantiene la atención, pero al mismo tiempo me sirve a mí para darme cuenta, oye, pero qué buena idea, que ¿por qué no haber escrito yo ese final en vez de lo que escribí yo? Eso estaba viendo con lo que decía Luz María, que también se retroalimenta. Mucho, sí. Claro, y lo veo en la base de los mismos cuentos que escribí yo. ¿Qué creen que va a pasar? Y salen con una idea genial, entonces... Ahí voy tomando nota mentalmente, si es que tengo que hacer una versión B de algún cuento. Entonces, eso ha sido un poco un aprendizaje. Claro, capaz que es cuentacuentos, ya sabe más de técnica. Yo no sé, no he tomado taller de contar cuentos, creo que a lo mejor sería bueno, pero he ido aprendiendo sobre la marcha esas técnicas y a relacionarme con los niños, sobre todo darme cuenta que de repente pueden estar extremadamente desordenados. En el último curso era súper desordenado, había un cabro que estaba cogotando el de al lado, estaban dando patadas, yo me decía, nadie me está pescando. Y sin embargo, claro, te detiene y dice, bueno, ¿y por qué creen que pasó esto? Y mientras el niño está cogotando al compañero, te dice, ¿por qué? No sé qué cosa. Es que tienen, entonces estaba atento todo, y habían escuchado todo. Multifocales. Sí. Y justamente, bueno, qué bueno que tú hiciste el pase, porque justamente le vamos a preguntar a Paz, hemos tenido experiencia en esto, y ¿qué podrías compartir? Tú eres autora, pero también eres cuentacuentos. Tienes la habilidad de pararse delante de un grupo, yo la he visto muchas veces a Paz, y les recomiendo su trabajo, absolutamente. Por favor. Algunas claves, tanto como para Mariana como para Luz María, pero también para quien está escuchando, digo, ah, caramba, algunas pautas así generales. Hemos tenido en este programa Cuentacuentos, tuvimos hace poco un seminario internacional de fomento lector aquí en el Centro Cultural de España, y también estuvieron invitadas en este micrófono gente que vino de España. Pero aquí es de una persona como Paz Corral, cuéntanos. Sí, es que ¿sabes qué pasa? Es distinto ir a hacer un espectáculo de cuentacuentos que ir a presentar mis libros. Y tuve que armar una estrategia distinta porque yo estaba acostumbrada, voy a hacer muchos, muchos años que voy a colegio y a todos lugares a contar cuentos. Y es distinto porque uno contaba lo mío, contaba lo de otro, cuento de la tradición popular. Es otra la dinámica, es otra la manera de presentarse, es distinto. Entonces tuve que adaptar mi presentación y hacer una presentación un poco más desde el punto de vista de escritora, que nunca lo había pensado. Entonces fue como, ¿y ahí ahora qué hago? Y lo que hice fue empezar a contar mi experiencia. Entonces les pongo una foto mía cuando era guagua y les cuento cómo mi papá y mi mamá y mi abuelo, sobre todo, que fue muy importante para mí, me contaban cuentos y es verdad, era re divertido porque mi abuelo tenía una, y eso les causa mucha gracia, tenía una proyectora de estas de 16 milímetros y tenía cuatro películas que no tenían sonido. Entonces él ponía una sábana todos los sábados en el living de su casa y me pasaba estas películas, pero eran siempre las mismas. Entonces él inventaba los finales, inventaba los diálogos, de repente metía al gato con bota en el de la Caperucita Roja y era un disfrute y un goce para mí. Entonces les cuento, por ejemplo, cómo me contaba él a mí la Caperucita Roja, y los niños se matan de la risa, porque la verdad es que él era divertido para contarme esas cosas. Él tenía una beta de contador de historia que en esa época no se sabía, pero habría sido un hit. Y si eso me motivó a mí a leer, él siempre tenía los libros al alcance de mi mano. Los que él creía que yo debía leer. Entonces en su biblioteca los libros que yo podía alcanzar estaban a la altura de mi porte. Los que no, estaban más arriba. Lo que él no contaba era que yo me trepaba y sacaba lo que quería. Pero bueno, yo creo que él lo tiene que haber pensado también. Pero entonces, y volviendo un poco a lo que estábamos hablando antes, yo siento que la bibliodiversidad es fundamental para que los niños lean con gusto. Y el que lee con gusto va a querer seguir leyendo. Y lo otro es que los que escribimos libros tenemos que evitar la pedagogización de la escritura y por lo tanto de la lectura. Todos esos libros que, porque de hecho a mí al principio me preguntaban mucho los niños, ¿y cuál es la moraleja? No todos los libros tienen que tener una moraleja. Muchos libros son simplemente porque son entretenidos y todo lo que te da adicionalmente es de manera inconsciente, pero además tenemos que tratar de que los niños tengan distintos tipos de libros, distintos formatos de libros. Hoy día que hay una cantidad, que tú hablabas de pop-up, de distintos portes, distintas texturas, pero hay maravillas. Por ejemplo, vine ahora a la Feria del Libro y les recomiendo que no se lo pierdan, un ilustrador argentino que se llama Isvant. Va a ser una charla magistral el día de la jornada de ilustración. A las 11 de la mañana creo que es, búsquenla y no se la pierdan, porque él es un espectáculo en sí mismo. Y él ha ideado formatos de libros completamente distintos. Me mostraba una cinta de Moebius, que tiene una historia, entonces la vas dando vuelta y dependiendo de cómo la giras, la historia se va construyendo de distintas maneras. Y todos nosotros que tenemos un mediador dentro que sale a la primera, dice, pero qué maravilla, yo daría cualquier cosa porque en todos los colegios, en todas las casas, los niños tuvieran la posibilidad de sorprenderse, que es lo que necesitamos que hagan, con un libro, con una lectura, con un formato que te está entregando una historia. Sí, yo me acuerdo que iban, no sé si es la misma a la que tú te referías, que la cinta y sí, que es el cuento sin fin, ¿no? Exactamente. Sí, es maravilloso, ¿no? Y aparte de otros textos que tiene, el de un ratón, maravilloso, ¿no? Así que, ya, una buena cita. Ay, si usted escucha el programa después, no importa, claro, busque los libros de todas maneras. Le recomiendo a ustedes. A quienes están acá. Y bueno, justamente daba un punto que es muy interesante en esto, ¿no? De evitar la moraleja, la enseñanza. Como cuentacuentos no ha tocado esto de que llegamos a las salas de los colegios y tenemos que advertir, así como, mira, voy a contar cuentos, 45 minutos, pero por favor no hagan ningún análisis posterior de nada, o sea, no quiero buscar ni el sujeto ni el predicado, no se trata de eso. Nosotros como cuentacuentos, como estamos divulgando literatura, es por el goce. Con respecto a ustedes como escritoras, también es parte de su fundamento. Para mí sí, de chica me molestaba mucho, cuando, sobre todo cuando era muy evidente y las fábulas que siempre terminan. Y la moraleja de esta historia, o cuando uno sentía que de verdad te están aleccionando, y eso me ha molestado un poco toda la vida. Creo que sí, un cuento puede conllevar por sí mismo un aprendizaje, porque hay situaciones de la vida misma que a uno le enseñan. Entonces claramente se traspasa la literatura. Pero estar apuntando con el dedo, entonces mira, este libro sirve porque enseña que el bien aquí y el mal no sé qué. No. Ahora, la dificultad está acá y un poco con las editoriales. Que yo entiendo que es un negocio, entiendo que es un negocio difícil y que hay que vender, y que un área fuerte ahí está en el tema de llegar a los colegios y de que se incorpore el libro en el plan de lectura, y eso al mismo tiempo va alineado con los objetivos del Ministerio de Educación y aquí, ¿qué tal? Entonces, también convencer a una editorial que te publique algo que tiene mucho humor negro y que se ponen los personajes y una vuelta de tuerca y que no necesariamente conlleve este aprendizaje esperado, es un poco más difícil. Entonces, creo que por una parte está que uno quisiera escribir cualquier cosa tirada a las mechas, pero al mismo tiempo sabes que va a ser un poco más difícil de publicar. Perfecto. Pues yo creo que el truco está, así como igual en marketing hay trucos para todo, en hacer sentir bien a los papás por comprar el libro. O sea, no necesariamente porque tiene una moraleja, sino que esto es lo último. O los niños al fin van a leer gracias a ti que le compraste un libro entretenido. Después leerán otras cosas más profundas, pero... ¿Te fijas? O sea, si tú eres capaz de llegar al que va a comprar ese libro, que los niños chicos, como trabajamos nosotras, son los papás o los profesores o la bibliotecaria, yo encuentro que hay que ser más inteligente. O sea, no necesitas ponerle la moraleja a tu libro, no, ni poner que es súper bueno para el trabajo en equipo, sino que ser capaz de que la persona que lo va a elegir se sienta bien porque va a ayudar a los niños a leer, independiente de que aprendan adentro del libro. Y eso yo creo que las editoriales lo están como desarrollando ahora. Yo lo he visto un poco, la entretención vuelve a ser interesante, vuelve a ser importante. Mira todos estos libros, me acuerdo la familia Huáscatela cuando salió, que era como escandaloso que los niños iban a leer esta cochina. Y la verdad es que ahora está de moda, o sea, igual se ponen de moda esas cosas. Hay que saber, entre comillas, venderlas, yo creo. Hay que convencer un poco a los padres, porque todavía te preguntan, exacto, de repente, bueno, pero ¿cuáles son los valores? Señora, los valores, señora, usted en la casa. Es lo único que quieres leer. O, por ejemplo, de repente con los niños con los que trabajó este último tiempo, tú les preguntas, bueno, ¿qué les gustaría leer? Y quieren leer cuentos de terror. Y dicen, un libro de zombies. Sí, pero son niños chicos, segundo, tercero, básico. Todos esos son los papás. De hecho, me dicen eso los niños y tú ves las caras que ponen las profesoras así como de espanto, así como, no, por favor. Entonces, claro, uno dice, niño, ¿te interesa leer esto? ¿Pero qué pasa si el profesor o papá todavía insisten un poco en esa mirada de no, esto no es valórico, no, como un niño tan chico va a leer algo a zombie? Claro, si tampoco hay que ser, pero ahí el gol, valor, claro, es hacer que lean. Yo, por ejemplo, estuvimos hablando de las itinerancias de este programa maravilloso, que en realidad yo estoy chocha que me hayan invitado porque ha sido muy lindo. En una biblioteca me contaban, era un colegio donde el patio era bastante chico, oscuro, y el lugar más rico para estar era la biblioteca, en realidad, que estaba en un subterráneo. Y nos decían, nosotros les pasamos manga a los cabros, lo que sea, porque aunque son horribles los monos, después del manga están hablando de un tema y entonces les pasamos un libro sobre ese tema y lo agarran. Y eso, si somos capaces de mostrárselo a los papás, pero esa bibliotecaria, ella es un mediador que ya está comprando algo que no es moralista, no, habitual, ¿te fijas? Sí, pero exactamente. Yo creo que a ver, es súper importante que los niños tengan diversidad de contenido. Nosotros lo que queremos formando lectores es formar lectores críticos, que al final de cuentas lo que lean construya su camino lector y por lo tanto también su identidad. Es súper importante que no nos olvidemos nunca de eso. Entonces, la diversidad de contenido es fundamental para construir cualquier camino lector. Y siempre nos vamos a topar con la resistencia de los profesores o de los padres ante temas determinados. Pero hoy, ayer, y espero que mañana no. Porque, mira, te cuento, yo me acuerdo haber recomendado como lectura para un octavo básico un libro muy antiguo que se llama Novela de Navidad de Enrique Lafourcade, que cuenta la historia de los niñitos que en esa época vivían debajo de los puentes, dormían con los perros, qué sé yo, y se arrancaban de los hogares de menores. No es una realidad muy distinta a la de hoy día, pero en esa época era más cruda. Y el lenguaje, por lo tanto, era un lenguaje bastante lleno de garabato, pero era lógico, no iban a decir, oh cielos, hace frío acá. Y la profesora me llama por teléfono y me dice, Paz, tengo problemas con los apoderados con este libro, por favor, ¿tú podrías venir a la reunión de apoderados y explicarles por qué lo escogimos? Tuve que ir, fui, les conté de qué se trataba y les dije, perdónenme ustedes, pero todo el lenguaje que se usa es adecuado al contexto de lo que se está contando. Pero sus hijos ven teleseries a las 7 de la tarde, donde el uso de los garabatos, de las imágenes que acompañan los garabatos, es mil veces más nocivo que esto. Se quedaron así, plop, y el libro hasta el día de hoy se sigue pidiendo en ese colegio para ese curso. Pero a lo que iba contando esto es que esa resistencia va a existir siempre y en todos los niveles, por esto que hablábamos quizá al principio, que como los padres de estos niños no fueron lectores, le tienen miedo a los libros, le tienen miedo a lo que aparece en los libros. Y no los leen ellos. Sí, eso yo creo que es la gran fatalidad. Sí. A mí no se me ocurriría que llegue un libro del colegio para mi hija y no echarle por lo menos una mirada. Porque los profesores, y acá pasa mucho que esa es la pega del profe. Con todo respeto, pero claro, no los leen. Y los profesores tampoco. Bueno, ya, no quería llegar a eso, pero los papás. Sí. Los papás. Somos docentes, así que, en fin, lo sabemos. Pero bueno, mira, está de Enrique Lafourcade que estabas hablando, tú nombraste, y son estos escritores que hace unos años, Esteban Cabeza, Mauricio Paredes, ¿no? Sí. Salieron. Ustedes, me alegro mucho de que estén itinerando, y para quien esté escuchando y no sepa de qué estamos hablando, es que el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes tiene un plan de itinerancia de escritores infantiles, juveniles, etcétera, para bibliotecas, para colegios. Si no se enteró de eso, comuníquese con el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, al plan de lectura, y pide información para que el próximo año esté considerado dentro de las visitas de estas escritoras y muchos escritores más, espero, ¿no? Sigan acercándose a los colegios, porque de verdad hemos visto que cuando los niños ven a estas autoras, cambia algo, ¿no? Cambia. Son palpables, están cerca, sí, hablan el mismo lenguaje, son divertidas, cuentan cuentos, hacen el intento, en fin, ahí están, tentando. Y pero referido a eso, la literatura, literatura infantil chilena, ¿está bien posicionada actualmente? ¿Está valorada por los padres? Ahora yo estamos justo iniciando la Feria del Libro, hace poquito. Yo por lo menos dentro de los niños yo veo que sí. De hecho, justamente los que mencionaste son los que más citen ellos. Yo también les pregunto mucho, bueno, ¿cuáles son sus libros preferidos? ¿Cuál les gusta? Y hay muchos de Esteban Cabeza, que en lo personal me encanta también. Creo que Esteban ha conseguido un humor muy cercano a ellos, muy tirado a las mechas, muy naif de repente, que es justamente la gracia, no reírse de nadie, reírse de las situaciones nomás. Y se nota que ellos lo gozan harto. Y claro, está Esteban, está Mauricio Paredes también. Ah, Mauricio también, que lo les gusta también bastante. Entonces, yo creo, sí. Un trabajo impresionante que está haciendo, y no es chileno, pero bueno, ya lo es de alguna manera, es Pepe Pelayo también. También, querido amigo. Sí. Mucho. Sí. Entonces, yo veo, por lo menos, cuando tú les preguntas qué otros libros les gustan. Claro, muchos les digo, ¿cuáles son sus libros preferidos? Y toman algunos míos, solo para hacerme la pata. Este, tía. Ya, pero ¿cuál de qué otro? Sí, porque uno quiere saber. Y salen autores chilenos. Entonces, yo digo que sí. Por lo menos entre los niños, sí. Perdona. A mí me han dicho también los niños y las profes. que les gusta a los chilenos porque tienen que buscar menos palabras en el diccionario. Sí. Es su cercanía del lenguaje también es súper importante. Perfecto. Sí. Y acá, bueno, Paz tiene mucho que decir, porque tú trabajas en una editorial sí. y trabajas con todo este material. Sí, es que hubo un tiempo en que los colegios pedían mucha literatura de origen español, que si bien podía ser muy entretenido, estaba lleno de modismos y de palabras que nosotros no usamos de manera constante, pero pasó que empezaron a surgir estos escritores nuevos, pero también a revalorarse autores antiguos. Yo te digo que a mí me asombra el poder que todavía tiene, por ejemplo, La Porota. Papelucho. Pero La Porota es antiquísima. Y sin embargo, hoy día sigue siendo, los niños que lo leen se fascinan con esta historia de los vampiros que comen aserrín y el peligro de los muñecos y todo. Y de hecho, yo hago hartos talleres para profesores y muchas veces hablamos de La Porota y siempre hay uno, por lo menos, que se sabe el nombre completo. O sea, es como... Sí, Hernán del Solar, tiene una fuerza que hoy día está muy, muy viva. Zigzag, la editorial en la que yo trabajo, sigue reeditando su libro, El crimen de la calle Bambi. Así que me asombra que todavía estén muy frescos después de haber pasado tantos años. Y esa es la gracia de la buena literatura. Ana María Huiralde sigue teniendo su público ahí. Ay, qué genial, tiene un humor también. Tiene un humor. Mira, la Carmen de Alonso, que a mí me encanta, que tiene mucho cuento de raíz folclórica y que parte todos sus cuentos con estos versitos cortos que empiezan así como esteras y esteritas para contar peritas, esteras y esterones para contar perones. Ahí viene el cuento saltando piedritas, ahí viene el cuento saltando piedrones, y esta era una vez. O sea, tiene todo ese ritmo, esa musicalidad que a los niños les fascinan, y las historias que tienen fantasía. Los niños disfrutan con todo lo que se les cuenta de una manera increíble. Y sí, yo creo que la mayoría de los colegios hoy día le está dando valor al hecho del escritor que usa el lenguaje que es más fácil de entender también. Perfecto. Y dentro de esto que estábamos nombrando, yo quiero ser justo con ustedes y también que los auditores conozcan a través de la voz de ustedes cuáles son sus obras y qué es lo que proponen en ellos, como para que el que escuche diga, ah, caramba, qué interesante lo que me cuenta Luz María del Valle, lo voy a ubicar, lo voy a buscar, como para proponérselo, luego de haberlo leído, por supuesto, a mis niños y niñas. Lea lo primero. Cuéntame, Luz María del Valle. Luz María del Valle. Sí, yo soy la autora de la saga Yacay, de la editorial La Manuta. Son tres libros de aventuras de fantasía. Son personajes con alas, otros con caregato. Son puros animales mezclados con... y es una historia para... Generalmente lo ponen como en cuarto básico el primero. Y después el segundo en quinto base. Esa es una historia que es un poquito más largo el segundo, un poquito más largo el tercero. Ha tenido harto éxito por el lado de... No es tan educativo, entre comillas, sino que ha tenido mucho éxito por el lado de la entretención. La entretención. Ahí lo usan, por ejemplo, las profes cuando dicen ¿para qué sirve? Para niños no lectores. Los invitan a leer por ahí. Y lo otro que tengo publicado es re poquito. Es un libro que se llama El deseador y la fortuna, que es de editorial Lookbar, que trata las emociones. Es un señor que se le cumplen todos sus deseos, entonces no tiene emociones, y va descubriendo por el camino distintas personas y va encontrando la rabia, la tristeza. Sí, bien linda. Bueno, yo trabajo con las emociones, trabajo talleres para niños sobre las emociones, entonces uso mucho la literatura infantil. Cuando dicen la literatura para, está mal, pero cuando uno usa literatura para que los niños conozcan cuentos y cosas así, sirve igual, aunque no esté hecha para eso, digo. Y ese cuento no está hecho para eso, lo escribí antes de dedicarme a eso, pero lo usan mucho las psicólogas en realidad para trabajar con los niños temas emocionales. Felicitaciones, muchísimas gracias. Mariana Ramírez. Sí, yo tengo tres libros publicados, todos con la editorial Recrea Libros. Partí con libros para niños un poco más chiquititos, como de 5 años para arriba, algunos con más imágenes que texto, y ahora acabo de sacar el último, que ese está para niños más grandes, y más grandes 7 años para arriba, que se lo vamos a lanzar ahora en la Feria del Libro. Se llama Pete Dos Paila Rema Casa, este libro acá que traje. La verdad, yo parto de la base, como les decía, de algo que me entretenga. no le busco la quinta pata al gato, no busco que la situación sea algo completamente fantasiosa. Este es de un señor que llega a un pueblo con un botecito y se pone a remar en contra de la corriente. Y cada vez que se le acercan los del pueblo y le preguntan, bueno, ¿por qué está remando en contra de la corriente? Él dice, no, es que es la única manera que tengo de llegar a casa. Entonces aquí no hay dragones, no hay chanchos volando, no hay nada tan fantasioso, pero sí una situación un poco extraña que hay que descubrir a qué se debe y cómo sí, van participando los distintos personajes del pueblo, es algo en ese sentido más cercano, pero una situación que no es tan habitual. Y en general, en el resto de los libros que tengo, también parto un poco de eso. El de Marta quiere bailar, que es una lagartija que quiere ser bailarina. Entonces, que trata y trata y nunca puede porque se tropieza con su cola. Entonces, no son situaciones tan deschavetadas. Bueno, igual es una lagartija que habla, pero bueno, de eso estamos acostumbrados. Pero parto de eso, de esa pequeña cercanía, ya sea a través de las situaciones y me importa más el proceso de la historia que el final en sí mismo. Perfecto. Yo, no sé, el auditor, la auditora que está escuchando, pero yo ya me tenté así como dejar todo lo que estoy leyendo por leer este par de libros y seguramente algo de lo que nos va a contar Paz Corral de su obra. Mira, tengo 4 libros publicados con Zigzag y uno que hicimos en conjunto con Volker Gutiérrez para Letra Capital. Y los 4 tienen que ver con Zigzag, tienen que ver con mi imaginario. Entonces el primero se llama El vampiro niño que soñaba con bailar. A lo mejor baila con la lagartija. La lagartija ahí se encuentra. Claro, y ese tiene 2 cuentos, uno de vampiros y uno de zombies. Ay, qué bien. Y claro, el otro se llama Casimiro casi limpio, el otro cuento, y es la historia de un señor que dejó de bañarse cuando tenía 15 años. Entonces, imagínate solo el olor que tiene. O sea, así ya... Y la verdad es que los niños se ríen mucho y de ese libro específicamente ellos me dicen que es su favorito, el mío también. Y después escribí Traca Traca que alaraca, que es de una niñita que es súper alaraca, súper. Está inspirado en mi nieta, en la Sofía. Es una historia casi real. Y después escribí el Caperucita Roja y Abuelita Detectives Privados, la primera parte. La segunda parte la tengo lista, pero todavía no está en el mercado. Y ahora, justo para la Feria del Libro también, está saliendo uno que se llama Yo, celoso, de un niñito que nace su hermanita y que él no está celoso, a pesar de lo que le digan. Él no está celoso, solo tiene muy buenas ideas para hacer con ella. Por ejemplo, llevarla a la luna para que conozca los planetas, los satélites, y dejarla allá para que explore. Y así. Súper buena idea. Y bueno, y el que hicimos con Letra Capital fue armar una colección que se llama Miremos Juntos, que son recorridos patrimoniales por distintos lugares de Santiago específicamente. El primero y en el que más participé se llama La Plaza de Armas, el corazón de Santiago. Y tiene que ver con rescatar lo nuestro, con saber, a ver, con dejar de pasar por los lugares con los ojos cerrados. Nosotros pasamos 50 millones de veces por un lugar y no vemos. Y no vemos porque también no nos dicen qué es lo que tenemos que mirar. Entonces la idea es poder entender dónde estamos y cómo ese lugar donde estamos nos hace ser lo que somos. Maravilloso. Muchas gracias por la diversidad de propuestas que hemos tenido aquí como programa y para los auditores y auditoras, y que tiene que ver no solamente con estos libros que acaban de nombrar cada uno de ustedes, sino también con una intención de entretener, de que los valores están insertos. Ahora te escuchaba esto de navegar contra la corriente y ya es solamente ese enunciado, ya es mucho más edificante que cualquier moraleja, indudable. Pero aquí están, y están presentes y están al alcance de un llamado telefónico, de un correo electrónico, estas autoras, para que vayan a contarle a sus niños, y créanme que de verdad provoca este estímulo lector, saber que esa mujer que ve ahí escribió ese libro, porque ese paso a ellos les parece impresionante, ¿verdad? Así que muchísimas gracias a Luz María del Valle, a Mariana Ramírez y Paz Corral por haber compartido Palabras Desalambradas, este programa que sale del Centro Cultural de España con la alianza del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región Metropolitana, con el Plan de Lectura. Ha sido una grata conversación, de verdad, y ahora sí, a leer los textos que ellas nos sugirieron. Muchas gracias. Gracias a Héctor Carrillo.